sabe que juega el equipo de mi arma. Me pongo la gorra y la camiseta, me relio por el pescuezo la bufanda y meto el carnet de socio en la cartera y pillo la motillo y salgo que echo lumbre pa' ver partido fútbol en herba de costumbre. Antes de que empiece el acontecimiento, me gusta encontrarme con todos los colegas y pa' cuando quieren empezar calentamiento. Ya no hemos bebido medio barrio cerveza y cuando el árbitro decide sortear el campo, ya llevamos más de media hora cantando. Presidente de la peña este año y hemos reducido todo el estatuto en uno. Todo aquel que sea del equipo contrario ya se puede estar yendo a tomar por culo. Y es que a los rivales se les da buen rollo y te hacen con la liga lo que hizo el del pollo. Entre todos los socios estamos intentando y a ver si pudiéramos aprendiendo el himno. Y es que tiene huevo por más que probamos, siempre terminamos cantando lo mismo. Y aunque la letra sea corta y sencilla, solamente se nos queda la musiquilla. Esta temporada tenemos un equipazo, este año va a ser todo maravilloso. Vamos a arrasar donde quiera que vayamos, no vamos a perder ni los partidos amistosos. No va a haber trofeo que se nos resista, vamos a salir en todas las portadas de la revista. Tenemos la mejor defensa del planeta y hemos fichado un portero que parece un pulpo. Este año vamos a sudar la camiseta, este año vamos